buenas y calurosas tardes. Que se nos colaba ahí, hostia, la intro. Bueno, pues estás escuchando una semana más y hasta instrucción aquí en Radio Cuca. Igual te has dejado confundir por la intro, pero esto no es Radio Blanca ni tratamiento de SOT. Esto es Días de Destrucción en Radio Cuca. En la 107.3 de la FM. Y bueno, pues la culpa de poner esa canción la tiene aquí el individuo, uno de los individuos encargados de tratamiento de SOT. Sí, yo soy una de las dos conspiradores que llevan a cabo tratamiento de SOT en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona, una emisora que lleva una radio libre que lleva funcionando desde el barrio de Roquetes de ahí de Barcelona desde 1987 y bueno, tratamiento de SOT, que es un programa que hago con mi compañero de Batallas y Crímenes, Juan Mota, que también a su vez tiene otro programa que se llama Fuck de Bastras, que es también como un sello editorial, y bueno, entre los dos ahí vamos tirando para adelante. Sí, vamos haciendo ahí nuestras pequeñas conspiraciones. Sí, es un programa que ya hemos recomendado además desde aquí en varias ocasiones. Y nada, pues eso es un... Bueno, también hacemos como un boletín que se llama Antipatía. Y no sé. ¿Y eso se puede conseguir en conciertos y...? Sí. ¿Y por algún tipo de contacto? Sí, bueno, o sea, la verdad es que... Bueno, en Barcelona lo solemos distribuir por conciertos, también por diferentes infoshops y distribuidoras, casas ocupadas, etcétera, librerías también anarquistas, etcétera, etcétera. Luego, pues también lo, bueno, creo que ya lo he dicho, ¿no? Que lo repartimos por conciertos. Sí, bueno, eso lo dije yo, pero bueno. Y así por diferentes eventos, sí, cuando se reúne la peña. Y bueno, o sea, luego también tenemos ahí algunos amigos ahí que nos... y amigas que nos ayudan a moverlo por diferentes sitios, como puede ser Madrid, Mallorca, Valencia, Zaragoza, Almería. Y bueno, ahora se está moviendo bastante por Asturias también, ¿no? Sí, también por Asturias también. Creo que hay un chaval que nos ha escrito que está empezando a moverlo en Bilbo. También nos han escrito peña de Costa Rica. Creo que también hay como que las células ahí durmientes que tenemos por ahí lo están esparciendo también por Lima, por Perú, no sé cómo. O sea, está intentando conquistar el mundo ahí el Antipatía Cine. Se va expandiendo, se va moviendo. O sea, tenemos un blog que es antipatiacine.wordpress.com, ahí donde también vamos colgando los PDFs según se van acabando las tiradas que hacemos. Y no sé, cualquier persona que no lo pueda pillar ahí físicamente en papel tiene dos opciones: o mandarnos, bueno, puede ir ahí a mirar ahí los detalles. Ahora mismo no tengo el detalle del apartado. Mandarnos como 5 euros para recibir ahí 20, recibir a 20 copias, lo cual sería, pues como siempre, lo más deseable, tener algo de dinero para gestionar el proyecto, porque bueno, o sea, de hecho es gratuito, o sea, lo cual no significa que para nosotros sea gratis. Al papel y a la fotocopia, pues por lo menos. Sí, nos cuesta un dinero, un esfuerzo económico que tenemos que asumir de nuestros bolsillos, que no están muy bollantes últimamente, pero como los de la piña tampoco están nunca muy bollantes, pues generalmente la gente pues toma la opción de irse al blog y descargárselo en lugar de contribuir a la causa. Y bueno, pues no sé, pues ahí esto es un poco lo que lo hacemos. La intención inicialmente pues era hacer algo un poco interno, yo que sé, para de cara a moverlo por Barcelona y eso, simplemente como algo que no teníamos tampoco como muchas expectativas ni de sacarlo fuera de lo que es el ámbito local. Todo más, yo que sé, como mucho a lo mejor algún colega que giraba a lo mejor con alguna banda o alguna furgoneta que tenemos colegas a lo mejor que van conduciendo para bandas en sus tours. Entonces pues les dábamos unos cuantos para esparcir por el estado, y bueno, pero poco a poco ha habido pues diferentes colegas que se han puesto así como en contacto con nosotros, y nosotros también contentos. Bueno, también y en sesión hasta ahora pues está también distribuyendo, solemos dejarle copias también a Cerone Records, es así la distribución que tenemos por aquí por Asturias. Y nada, y esto es un poco está bastante bien. Bueno, por lo general es ahí de reseñas musicales, pero muchas veces también hay entrevistas allá o trata sobre movimientos. Hombre, librerías, ¿no? Y entrevista a Lucio, por ejemplo. El hecho de que las dos personas que llevemos el proyecto a cabo, o sea, tengamos como dos programas de radio en una ciudad como Barcelona, que en la que pues realmente pues suele haber bastante movimiento y bastantes facilidades pues para tener ahí acceso a diferentes personas y gente que puedan contarnos así como cosas interesantes, pues claro, o sea, te facilita que a veces pues caigan en un primer momento, pues tampoco el proyecto haya sido ido un poco pues mutando según pues iban apareciendo cosas, yo qué sé. O sea, en realidad el primer número fue pues mientras ahí, yo qué sé, la familia de Cutre estaba girando pues un fin de semana por ahí, pues que no tenía nada que hacer, pues bueno, pues me salió ahí pues como un poco ahí pim pam pum unas cuantas reseñas sobre cosas que me parecían interesantes. A partir de ahí pues lo empezamos a hacer entre los dos, decidimos sacarlo, y claro, o sea, de vez en cuando pues o te viene gente que te sube a la radio y te sale una entrevista o te empiezan a contar cosas interesantes, o tú viajas o nos llega una info de alguna movida que nos parece interesante, o alguna persona que conocemos o que no conocemos pues nos envía, yo qué sé, unas fotos, un texto que se ha currado, yo qué sé. En este último número que acaba de salir el fin de semana pasado, pues hay diferentes cómics y dibujos que algunas personas pues nos han ido enviando durante el mes de septiembre. O sea, va mutando un poco, pero bueno, o sea, se complementan bastante, o sea, yo creo. Programas de radio y sobre todo en Fac de Bastras, que es un programa que, bueno, que aparte de ser como muy abierto musicalmente, o sea, lleva también bastantes movidas de ruido y música experimental, música industrial, suele llevaros a la radio a tocar en directo a gente increíble, o sea, que monta ahí unas ruideras de la hostia, o gente que se sube con su ukelele o con su guitarra y se toca ahí unos temas en acústico. Y luego también es un programa de contrainformación alternativa como bastante bastante currado, y de ahí sí que regularmente salen pues como entrevistas que bueno, o sea, una vez que escuchas lo que tienen que decir muchas personas, pues balanceas un poco pues las cuatro reseñas chorras que tú puedas hacer con lo que te cuentan esas personas, y hombre, resulta muy interesante. Sí, o sea, es una oportunidad, además como es gratis, o sea, nos sacamos bastante fácilmente de ellos, y también es una oportunidad, queremos, interesante para darle la voz y a difundir historias que de otra manera igual no saldrían diferentes, no saldrían tan a la luz, o sea, solo por las ondas de la radio y el podcast de internet que tiene la radio. Entonces pues bueno, nosotros como somos también un poco old school y nos mola ahí eso de los papeles y todo este rollo, pues también pues bueno, pues hemos decidido sacarlo en papel, y como la gente, o sea, no nos va dejando los bloques de fanzines o de boletines, pues se lo van pillando, yo que sé, probablemente porque sea gratis, pues, y seguimos teniendo cosas por decir, pues lo seguimos haciendo, yo que sé, todos los meses. Y para adelante que siga, que está muy bien. A mí me gusta mucho también ahí como lo reseñáis todo ahí, del tirón, enlazando una reseña es con que otra. En realidad es muy poco premeditado, o sea, entonces nos ponemos, o sea, tenemos una serie de cosas que nos van llegando, entonces va siendo como bueno, como un poco de jugamos, o sea, si tenemos algo que meter, un artículo o una entrevista, pues en ese caso pues ya se queda menos espacio para las reseñas y o yo que sé, o las fotos o los dibujos que a lo mejor nos manden, y si collages, etcétera, y si tenemos pues más espacio, pues entonces sí, más material para reseñar, y poca gente, o sea, no tenemos nada así que nos haya llegado pues más importante, pues entonces sí que hacemos pues eso de un poco de pim pam pum fuego, o sea, pero es muy con muchas pifias, me temo, muchas erratas, que se puede, una redacción que no está muy cuidada, bastante telegrama, pero bueno, ahí está. No sé, o sea, si alguien le puede cumplir la función de compartir, yo que sé, algunas movidas que nos parecen también interesantes sacar a la luz, pues yo que sé, pues esa es un poco la intención ahí del asunto, ¿no? O sea, yo que sé, muchas veces pues acaba también igual siendo un poco así de bandas de Varna o cosas que van pasando en Varna. Al principio también reseñamos pues giras, conciertos que había, yo que sé, un poco esa, la función pues típica del boletín, sin cerrarnos a que sea algo exclusivamente político o exclusivamente musical o exclusivamente del arte, o sea, jugando pues con diferentes cosas que nos llenan y que y bueno y también pues bueno, pues unos más ahí, igual mi compañero ahí Juan Mota más que yo y tal, pero bueno, estamos un poco culos inquietos y nos gusta en la medida de lo posible pues ir haciendo nuestras cosas. Pues muy bien, ahí ya sabéis dónde podéis conseguir el Antipatía, que además ya lo hemos reseñado en algún programa anterior ahí, que se podía mirar en el blog ese vuestro, sí, el apartado de correos y tal, como ya has dicho. Uh-huh. Y bueno, pues si eso, ponemos ahí una segunda canción. Venga. Y luego seguimos. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, lo que ha sonado al principio es la... Ah, es verdad, que te quería... Es la sintonía de que tenemos de Tratamiento de Shock, que es un regalazo que nos hicieron pues nuestras amigas y amigos de Firmeza 10, y eso, cuando se grabaron para el Grito de la Tierra, sí, creo, el último LP, pues bueno, pues montamos un concierto ahí en para otra amiga y otro amigo nuestro, que José de Atomizador y Ana de Corazón Salvaje, que también tienen un proyecto juntos que se llama Humor Vitrio. Invitamos a tocar a unos amigos ahí de Monic World, que hacían como un thrash así meta, un thrash death así como bastante insano. Y bueno, y a Firmeza 10, que son unos amigos y una amiga ahí como muy especiales para nosotros, y bueno, y nos trajeron ese regalazo en forma de canción, que desde ese momento pues incorporamos a nuestra sintonía del programa. Y bueno, y ese festival pues inauguró una serie de festivales que hacemos también, ahora hace un tiempo que no hacemos, ahí en Barcelona, que se llamaban Diferentes Formas de Jugar con el Ruido. No, y no es para menos que sea ahí la intro del programa, porque vaya cómo suena eso. Sí, suena ahí. Pero la verdad que la última grabación de Firmeza 10 es cojonuda. Bueno, y las anteriores, todo. Hombre, a mí Firmeza 10 es una de las pocas bandas que me parece que han llegado a transgredir un poco lo que es el un género que a priori parece como muy, muy aire, yo que sé, comprimido y tal, que es el rey del noise punk o del punk así de inspiración más... Bueno, aunque no, en este caso pues tampoco estén tan evidentes del rey de Discharge, me voy a ser de punk crudo, y lo han llevado un paso más allá, creando una, sobre todo en directo, o sea, era una movida de esa, ya te dabas cuenta antes de que saliese, cuando ya empezaban a tocar las canciones esas, que era un grupo que había dado como un paso adelante y había creado una historia ahí completamente nueva y personal. Ya que no es tan clon de Discharge como puedan ser otras bandas. No, que no sé, Bestoven mismamente, que vimos el otro día, que llevan ese rollo ahí de... Hombre, Beethoven... Es una gran banda, pero... Sí, pero más... Bueno, más que Discharge... No, Antithymes. Antithymes, exactamente. Pero bueno, los últimos discos que ya está sacando tienen ahí... Tienen un poco más igual hacia Discharge. Lo comentaba más con Marcos. Los últimos no los... De hecho, me los perdí. Ahí en Barcelona tocaron en Casablanca, que es una casa ocupada que está en un pueblo que está fuera de Barcelona, ahí en Molins de Rey, o sea, como solemos decir ahí, Molins en Serrey. y no pudimos, de hecho coincidía con otra, es algo que pasa bastante también allí, coincidía con otra movida, que era un cenador que montaba Fuck the Bastards, y también hacía una performance que hacía un chico, o sea, que tiene un proyecto que se llama americano, Crank Sturgeon, que es así como un rollo de performance y ruido y movida de esta. Entonces, pues, nos quedamos en Barcelona con un ruido así como más tranquilito. Pues seguramente que estuvo bien, pero os perdiste un buen concierto de... Hombre, a mí me hubiese encantado, o sea, de ver a Fofao, se llama, ¿no? El Fofao. Chico, Fofao, o sea... Sí, venía con unos italianos que... Bueno, no, el batería, según, al menos según venía anunciado en los carteles de la gira, el batería de Neil Bitter, que también es brasileiro. Ah, pues yo creo que... El bajista no sé, o sea, los dos grupos con los que venían eran italianos, pero creo que el batería era un chico así rizoso, un poco fuertete. Era de uno de pelo corto y no era nada fuerte. Ah, entonces no era, o sea, porque... Así, es que yo creo que era italiano, ¿eh? Vale, puede ser. Eran todos de Noia y de... Vale, entonces nada. Entonces, y de Contato, me parece. Yo es que según había visto las fotos ahí del cartel y eso, salía el chico este en los carteles, que era el... Es, bueno, el batería de Neil Bitter, otra gran banda, bueno, de brasileiros y un italiano ahí emigrados ahí en Inglaterra. Nada más lo dijo el Fofao, dijo: yo soy Fofao, que vengo de Brasil, y estos son mis amigos de Italia. Me acompañan aquí tocando. Así. Vale. Sí, claro, es que él siempre ha sido él solo. O sea, bueno, al principio me comentaban que empezaron siendo tres, y la primera, incluso no sé si la segunda grabación estaban tres, pero al final lo dejaron y siguió él para adelante con... Sí, bueno, yo desde toda la... Siempre que lo he conocido es el Fofao, como el espíritu ahí de Beethoven, y cuando tocan en directo pues va reclutando a diferente peña que van ahí uniéndose y van mutando según... Tú, la verdad que cerrabas ahí los ojos en el concierto y decías: joder, están tocando los Antithymes. Hombre, es que Beethoven, a mí, bueno, yo soy muy muy fan ahí como de todo el punk brasileiro, o sea, realmente, bueno, y aunque Beethoven sea una movida curiosa y no suene como muy a punk clásico brasileño, sino más, como bien dices, a un rival así sueco y tal, pero bueno, o sea, todo un clásico ahí del Libit, o sea, bueno, sabes que están a punto, está grabado un documental ahí sobre la historia de este hombre y de Beethoven. Pues sí, hay un documental y bueno, pues yo tengo muchas ganas de verlo y tal, donde te explico. Sé que hay uno de Desechables también, ahora que dices que ando por ahí buscándolo y no... Yo tampoco, yo he visto que hay por ahí... He visto el tráiler. Sé que hay uno también de la... Bueno, ahora todos los... Estamos en época de revisionismo, sé que han estado poniendo en cines de Barcelona el de la banda trapera del Río, pero... pues tampoco lo conocía, ese no lo conocía, no sabía ni su existencia. Pues sí, hay uno, o sea, yo no lo he podido ver todavía. Pues bueno, a ver si alguien lo encuentra por ahí, que nos lo envíe. Que nos dé el link. Que lo ponemos en vídeo. Y bueno, pues ponemos ahí una segunda canción. ¿Qué tienes por ahí? Pues ponemos a Peste. A ver si... Si me apaño, porque tenía que haber preparado lo de las cintas antes. Y ahora... Bueno, pues... Cara, pues por la primera, esta, ¿no? Esa, sí, por la que... Esto es Peste, es una... Bueno, esto acaba de salir ahora, o sea... Aquí el compañero, yo creo que ya se ha hablado alguna vez en este programa de esta banda de Barcelona, formada por gente... que así que tocaba en OTAN y también gente que canta en las otras y bueno, y un millón de grupos más como Justice Department, Bulimia también, ¿no? Bulimia, sí, exactamente, Bulimia, la chica que toca el bajo, que canta en las otras y cantaba también en Bulimia, que era una banda brasileña de chicas de... así, de punk feminista, Y bueno, y el batería pues también tocaba en Lágrimas y Rabia al principio, en Justice Department. Hay, bueno, veteranos y veteranas ahí de no sé, la mayoría de esta banda ahí es gente como son amigas y amigos ahí como muy especiales para mí. Y bueno, el otro día decían en el programa de radio que, bueno, la rabia de esta banda es directamente proporcional al cariño que siento por ellos. Esto que va a sonar ahora se llama Estamos Vivos y es la tercera edición de un sello de cintas que hay en Barcelona que se llama Sintes Podrides. Y bueno, pues esto que va a sonar ahora es todo un huracán que va a arrollar todo lo que alcanza a su paso. Así que va, a ver si suena. Espera, que tenemos problemas aquí con la cinta. Cabo en Dios, que no tira. No tira. No jodas. Entretén ahí, ahora. Ahora le va. Eso me parece, sí. Venga, pues estamos vivos, ¿eh? Pues ahí teníamos a esos peste, maravillosa cinta, que yo aún no he escuchado porque me la acaba de traer aquí pues, mi compañero, pero... Sí, o sea, banda que ahora está un poco parada, o sea, parte de sus miembros no están viviendo en Barcelona, y bueno, o sea, de hecho, pues alguno de ellos, pues como ya decíamos, está, bueno... una de ellas está cantando en Las Otras, que es un grupo nuevo que hay ahora en Barcelona, formado por chicas que tenían en Flujo o en, bueno, los ya mencionados Peste y en Crosta hay, y bueno, y otro de ellos pues también pues toca en Absurdo, el chico que canta, o sea, toca el bajo en Absurdo. Y el guitarra ahí estuvo tocando también en un proyecto que se llamaba Cadáver, que es como un proyecto que tenía con dos colegas, con otro chico de OTAN y dos colegas que tenía de brasileiros, que tienen un grupo que se llama Speed Kills, que estuvieron ahí por Barcelona este verano y que ya nos han dejado. O sea, hay un saludo también para ellos, allá donde quieran que estén, y bueno. Y así sonaban Peste. Y bueno, otra de las bandas que tenemos ahora en Barcelona, que para mí es una de las bandas más especiales que hay ahora, y bueno, y repito, o sea, no me pagan, ni soy su manager, ni nada de esto, se llaman Crosta, y ya han sonado aquí con su segunda maqueta, creo, principalmente. Sí, y con la cinta de Cintas Podrides también. Sí. De Cintas Podrides, ¿sí? Sí. De eso, la que han sacado ahí recopilando todo el material antiguo que tenían. Sí. Que pues que supuso como una especie de ruptura. Bueno, sí, bueno, de hecho no, en ese momento, cuando eso está grabado, ya estaban haciendo lo que están haciendo ahora, y fue como un poco, yo qué sé, ellos mismos lo explican en la cinta, ¿no? Sí, unas canciones que eran recuerdo muy importantes de ellos, y en una época que no estaba documentada, que les faltaba por documentar. Entonces, pues bueno, pues surgió la idea de dejarlas grabadas, pero cuando grabaron eso, o sea, ya habían evolucionado y ya no tocaban prácticamente ninguna de estas canciones en directo. O sea, ya hacían, pues bueno, pues lo que va a sonar ahora, que es un CDR que sacaron para una gira que hicieron por Francia, Bélgica e Inglaterra este verano. Y bueno, esto saldrá, no sé, no tengo idea, espero que pronto, ahí en un 12 pulgadas que se llama Nus la Gola, ¿no? Sí, Nus a la Gola. Que es nudo en la garganta. Es traducido al castellano del catalán. Y bueno, si quieres, ahí a mí la segunda canción, Perder el control, a mí me flipa. Y como, bueno, como dice la canción ahí, como dice, me espanta me asusta la idea de perder el control, porque sería capaz de todo. Hostias. Que casi se nos cuela ahí el comienzo. Bueno, ahí está. Pues, bueno, pues perder el control. Pues ahí teníamos a esos Crosta, que joder, hacía falta una banda así por la patria. Bueno, ahora hay unas cuantas, o sea, yo qué sé, o sea, también igual un poco más sonidos así, un poco más post-punk todavía que Crosta, pero Belgrado también hacen algo, sí, bueno, que también es bastante bastante cercano. Bueno, los Crosta son bastante más anarcopunk ahí de en cuanto a sonido, ven más de ahí de las fuentes más, aunque bueno, aunque en el anarcopunk también sea como una definición ya que no es musical, es más sobre bueno, la... bastante bastante amplia, o sea, bueno, más que musical es como una forma de hacer las cosas. Yo considero, sí, que hay muchas cosas que se le llaman anarcopunk que tampoco son anarcopunk, o sea, aunque bajo el anarcopunk caigan como grupos tan dispares como, yo que sé, Crash, Conflict o yo que sé, o The System, por ejemplo, no sé si se puede considerar anarcopunk. Ya, es que yo Antisystem ya no sé si considerarlo anarcopunk o de mob. No sé si Antisystem tendría mucho. Antisystem, yo qué sé, tío. Es que igual es más. Claro, es que una cosa es el punk anarquista, para mí otra cosa es el anarcopunk. O sea, y es que lo he visto muchas veces reseñado como anarcopunk también a los Antisystem. Pero es otro rollo, claro. Ya yo lo considero como otro rollo. O sea, en lo de político y en la actitud, probablemente sí se les pueda meter dentro del saco del anarcopunk, ¿no? Pero en cuanto ahí a como a lo musical, o sea, maman ahí mogollón, yo creo, yo qué sé, de grupos como Discharge. Antisex, pues, sobre todo, ellos también se declaraban... Pero en sonido a mí no me suena nada Antisex. Pues ellos decían que tenían ahí mogollón de influencias de... Igual en la lógica de las letras hay la movida de la parafernalia, sí, pero de ya, bueno, sonido no, a mí no me suena ni a los del Antisex, ni del single, ni del LP. O sea, que para mí el LP de Antisec, In Darkness There Is No Choice, es una de las obras maestras así como del punk de británico, de los, yo que sé, Flux of the Pink Indian sería una banda para mí de sí, anarcopunk, por ejemplo, las más pues clásicas, Karma Sutra y todas estas bandas, exactamente, de Mob, Souls, eso sí, o sea, sería todo el anarcopunk ahí, por lo menos clásico. Exactamente. Y hasta Pituac, que se declaraban ahí anarcopunks también. Corremos un estúpido velo, por favor. No me metas en líos, que yo soy bastante proclive ahí a meter la pata, a meterme en líos y a volar ahí. Por ahí ejemplo, del anarcopunk en este país, digamos que para mí Crosta sí que sería un grupo anarcopunk en la esencia, o sea, por cómo se plantean ellos y ella las movidas, tanto a nivel estilístico como ético, toda la forma de hacer en la banda, o sea, la forma de ver la banda, para mí los emparenta con las ideas del y la forma de hacer del anarcopunk, y aquí en el estado se ha llamado anarcopunk a muchas cosas que... Como Sin Dios también y tal, que bueno, que se llamaba anarcopunk, pero no tiene mucho que ver con... No, pero bueno, pero... ideológicamente y tal, igual sí, o sí, no tanto. Sí, sí, sí, pero bueno, pero de hecho Sin Dios sí que, por ejemplo, mamaban bastante de esta movida. Si ellos mamaron del, si ellos sí que mamaron de bastante del anarcopunk, de toda la movida de Crash, etcétera, y sobre todo, yo que sé, como toda esta gente de Penetración y de todo eso, toda esa gente sí que mamó mucho, o sea, del río del anarcopunk en los 80, que luego a lo mejor su forma de aplicación aquí en Ibérica pues difiera bastante, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo en lo del sonido, pero bueno, o sea, claro, pero si llamas, por ejemplo, a Conflict, que yo lo considero una banda narcopunk, pues así como muy de resfilón, para mí igual Sin Dios sí que entrarían dentro del rollo del anarcopunk también. Y bueno, los Crosta estos siguen ahí haciendo crítica al interior de la escena en las canciones nuevas y tal, no sé si... Sí, sí, sí, porque sí, ellos siguen... La mitad de las canciones o más de antes. Sí, sí, sí, sí, iban sí, hacia sí. Adentro. Bueno, y esta canción también, estos dos temas que tienen este CDR también son el mismo camino, ¿no? Cosa como podíais comprobar ahí por la traducción que he hecho al principio ahí de me asusta la idea de perder el control porque sé que sería capaz de todo, o sea, es... Esta letra es claramente una letra bastante bastante introspectiva, lo cual, pues bueno, pues le... Sí, también marca un poco de diferencia con muchas de las bandas, o les da como un espíritu, una movida personal, también bastante personal a la banda, o sea, tanto como, bueno, como en el sonido, o sea, como en la forma de encarar ciertas movidas, no sé, y quienes hemos tenido la suerte de ver evolucionar a la banda y también a estas personas, y eso pues también, pues bueno, pues hemos, pues nos ha sorprendido. A mí personalmente, o sea, como cada vez de, yo tuve la oportunidad de verlos en concierto hace 2 semanas y bueno, salimos todos de una ahí. Sonrisa de oreja a oreja. No, diciendo, o sea, diciendo, vamos, como mucha gente que nos encontramos, hasta probablemente en estos momentos sea, si no la mejor, porque además está feo y tampoco importa mucho, está claro, a lo mejor una de las más brillantes bandas que tenemos ahora mismo en Barcelona, y que tampoco se ha oído hablar mucho de ella, o sea, igual también precisamente por eso, o sea, porque también critican también, y son una de las pocas bandas que hacen como una crítica nada condescendiente a ciertas cosas, que también es verdad que una cierta autocrítica a ciertas cosas que también se ven en Barcelona, o sea, o en todos los lados, ¿no? En lo que podríamos llamar el estado actual del punk, ¿no? Y bueno, no sé si queréis ahí, como quieres poner alguna cosa más, o si alguien quiere saber, preguntarnos algo, preguntarme algo más o alguna cosa, yo qué sé, o queréis saber algo más de ahí, de, yo qué sé, de Crosta dices, o en general, o sea, o de Barcelona, o de Radio Bronca, o de alguna. Bueno, pueden llamarnos al 985 29 81 37 para insultos y difamaciones hacia nuestras personas también. De eso no sé yo si decirlo, porque igual hay como igual hay alguna sorpresa y llamar a alguna gente para meterse conmigo. Luego, pero también es libre, o sea, vale, yo qué sé, oye, aquí cada uno y cada una, o sea, si para eso estoy también, ¿no? O sea, tenemos aquí un bate y una estaca, así que bueno, si le pasan por la puerta, violencia física, por favor, no, o sea, y a no ser que sean bonejeados. Bueno, recordar que no he dicho al principio del programa que sobre el juicio este de la Flesh que veníamos comentando semanas atrás, de pues eso, los imputados y acusados en el juicio por la ocupación de la fábrica Flesh, que para formar el centro social ocupado la Reflexión, pues ya ha salido la sentencia del juicio y nos alegramos de la noticia, porque han salido todos absueltos del juicio, y eso, que siempre traemos malas noticias y que por fin hay una buena noticia que comentar. Y que bueno, ya como comenté, estuve yo ahí en el juicio y salió la cosa bastante bien, así que pa'lante ahora. Bueno, pa'lante, y a ver si yo qué sé, si se empiezan a surgir ahí en Asturias, ahí nuevos sitios ocupados, centros autogestionados y locales para que la gente pueda hacer cosas, ¿no? Que es lo que, porque aparte de eso, interesa. Aparte de esto también, pues parte de la gente implicada en tal estaba acusada también de otros reintentos y tal, y parece que había mucho desánimo y tal, pero... Pero bueno, yo qué sé, una sentencia de estas igual, pues bueno, pues ya sube a uno los ánimos. Exactamente, o sea, no es algo que se consiga todos los días, también una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo la gente que llevó a cabo ese proyecto, o sea, tiene que estar contenta, porque bueno, o sea, en medio de la batalla, pues bueno, es una victoria, digamos, ¿no? Bastante importante ahí, yo qué sé. Sí, a mí me ha sorprendido, porque según transcurrió el juicio, pues dije, va, esto pinta bastante bien, pero no me esperaba que tanto. Vamos, en un sitio ahí como Sison, ahí donde la especulación hay, como en el resto de Asturias, pero bueno, en la bahía de Sison, o sea, donde el tema de la especulación es tan sumamente sangrante y tan a la vista, así como la necesidad que yo creo que existe en toda Asturias, o sea, para que ofrecerle alternativas a la juventud, para que lleve a cabo pues sus proyectos, los autogestione ahí, sea consciente ahí de un poco de todas esas cosas para llevarlas a cabo y ofrecer una serie de alternativas, bueno, pues a lo que hay, ¿no? O sea, la cultura de fiesta por la fiesta, la cocaína y todas esas cosas que tan extendidas que en Asturias, que yo qué sé, o sea, en Asturias que... Bueno, en Asturias igual un poco más. Yo cuando he de decir, o sea, que yo he estado 10 años viviendo en Barcelona, o sea, siempre he venido a visitar a mi familia ahí todos los años, como varias veces al año, y yo he de decir que yo he, a ver, o sea, droga siempre ha habido, o sea, he movido pero, o sea, yo flipo, o sea, y me sorprende bastante, o sea, y gente que ha venido conmigo flipa bastante, o sea, con cierta movida de, o sea, para mí en Asturias ahí hay como un plan, como una zona especial norte, como el que hubo en su momento en los 80 en Euskal Herria, para adormecer y silenciar sistemáticamente a la juventud asturiana. Y bueno, o sea, mientras estás pendiente de pillarte tus gramos o de la fiesta o de X cosas, pues bueno, pues no tienes pues como mucho tiempo ni energía tampoco para cuestionar, o sea, lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, también yo qué sé, tampoco quiero hablar así mucho, o sea, porque también yo que sé, igual también a la gente que nos vamos y dejamos esto, pues también tenemos un porcentaje también bastante de culpa, o sea, no podemos tampoco, cuando somos nosotros los que huimos del barco, tampoco exigir mucho a la gente, ¿no? Porque en cierta manera nosotros también somos culpables y nosotras de que las ciudades de los pueblos de Asturias ahí se va haciendo de gente que podría pues contestar a esta situación, ¿no? Yo conozco el caso de Sison y es bastante sangrante, o sea, la cara de la cantidad de edificios, a ver, muchas veces hago fotos a lo mejor así de edificios y eso, que cuando voy salgo por la calle y puedo asegurar, o sea, que ahí tengo colegas y tal de otros sitios, o sea, que flipan con la cantidad de movidas que hay abandonadas, pero que claro, o sea, si no hay gente ni posibilidades para llevar a cabo esos proyectos, también entiendo, y la represión es desmedida, que es muy muy difícil dar. Sí, de hecho, lo que dices de los edificios abandonados, recuerdo cuando se desalojó la FLES que hubo una serie de manifestaciones y se llevaban pancartas y tal que ponía que había unos 70.000 viviendas abandonadas en Gijón. Sí, es una pasada, o sea, especialmente en sitios de como donde estaba situado el FLES, que es el Nataollo, que es primera zona de playa, ahí el FLES estaba en el... Sí. En la calzada. Bueno, o sea, estaba en el límite de la calzada con el Nataollo, o sea, de hecho el límite sí, vale, es cuatro caminos, o sea, es verdad, en la calle. Es lo que marca el límite entre la calzada y el Nataollo, o sea, de hecho, bueno, o sea, también. Pero bueno, toda esa zona de la calzada, el Nataollo, o sea, es como primera zona de playa, o sea, y bueno, o sea, si darte un paseo por ahí, o sea, te das cuenta de que está lleno de casas cayendo, casas abandonadas, casas derruéndose, que son pues bueno, pues víctimas de los especuladores, o sea, que hay un problema de vivienda, o sea, en aquí, o sea, cuando somos el último sitio, o sea, la zona de la comunidad Unión Europea, perdón, o sea, en el último puesto en niveles de fecundidad, o sea, que eso significa que hay mucho el índice de nacimientos con el de funciones, pues es mucho menor, o sea, no muere más gente que nace, y no hay un problema de aglomeración, más bien todo lo contrario, pues bueno, pues es aún si cabe, o sea, un delito mucho mayor que en otros sitios donde sí que la vivienda también es como un bien bastante escaso, como donde yo he residido los últimos 10 años, ¿no? Ajá. Que también hay casas vacías ahí, vamos, asgaya, vamos, como se suele decir. Sí, como en todos lados, pero en Gijón eso especialmente, pues sí que hay un montón por esa zona. Ya, mogollón. Ey. Así que nada, eso, pues nada, pues un desalojo, como se suele decir, o sea, un desalojo, otra ocupación o las que sean, si son más de un millón de días más. Pues a ver si se cumple el lema. Y bueno, tenía aquí para poner ahora Pues algo que aún está caliente, que acaba de salir de fábrica. Y es, pues no sé si se puede considerar la tercera o cuarta edición de Alta Intensidad Tapes, que para mí a día de hoy es uno de los mejores sellos de cintas de casete. Bueno, de cintas y de música en añadiría, o sea, tanto de casete como de cintas como de vinilo, o sea, para mí... ¿Pero vinilos edita Alta Intensidad? No, pero bueno, pero es igual, bueno, pero o sea, en general, o sea, en su conjunto, vamos, sí. O sea, me da igual lo que edite, o sea, las cintas de Alta Intensidad son para mí, o sea, a mí me gustan más que la mayoría de los discos de vinilo que han salido este año, por ejemplo. Sí, a mí también, y de hecho la de Sentencia, que es la edición anterior, es una barbaridad. Y la de mierda, otra barbaridad. No, y esta que tenemos aquí, de DHK, Destruye, Huye y Crea, es otra auténtica barbaridad también. Se llama Odio tu cumbia moderna, que me parece un gran nombre para ponerle a una cinta. Y bueno, es una banda peruana de tres chavales ahí de Perú, que esto me parece que ya la habían sacado en su día en CDR en una maqueta, si no me equivoco, o por lo menos parte de las canciones. Y bueno, pues son tres chavales que parecen estar bastante cabreados con toda la mierda que les rodea, y aquí lo plasman en forma de, no sé, de ataques musicales, por decirlo de alguna manera. Y se pueden llamar musicales. Bueno, no, de hecho lo pone aquí en la insert de la cinta, que dice: esto no es música, es puto ruido hardcore punk. Puro subte. El rock subte, es verdad, sí, cierto, de Perú. Pero bueno, esto no llega a ser rock subte, esto es hardcore punk. Como una tierra que también ha dado grandísimos, joder, bandas de hardcore punk crudo y ruidoso. De hecho, últimamente estamos poniendo un mogollón de bandas de Perú y de México y tal, pero... Hombre, es que Latinoamérica, o sea, ha dado, sobre todo en los 80, el punk más salvaje. Sobre todo en Colombia, Perú y México, bueno, y otros sitios más, pero sí, destacar no, ahí. Sí, no, no, ahí en Medellín, ahí con, yo qué sé, bandas como Ira o Parabellum o los mismos Imagen, todo el punk mexicano, o sea, tiene una tradición ahí grandísima. Cagada de perro, bueno, tal, pero sobre todo Masacre 68, Sedición y SS20, eso es... SS20, algo tremendo. Solución Mortal, bueno. Herejías, que te pones a decir tortura auditiva, o sea, es que te pones a decir bandas mexicanas y a Tóxico, no sé si los he dicho. Sí, a Tóxico sí, los he dicho de... Bueno, a mí me parece que ellos compartían ahí guitarra con Masacre 68 o algo así. O así, no sé, yo a Tóxico fue la primera banda que así mexicana que descubrí a principios de los 90, ahí con su LP y aquel single ahí maravilloso, Punks de Mierda. Sí. Y bueno, para mí es una de mis favoritas de... Y una buena autocrítica también ahí a la escena punk, en la gran parte de las letras de... Sí, también, de Tóxico. También. Y bueno, y Perú, pues bueno, pues con Caos, yo que sé, Autopsia... Estos de hecho me decían que recordaban a Ataque Frontal. Ataque Frontal, ahí está. Y... bueno, las grandes bandas en Perú también son Leucemia y... Bueno, Leucemia era más... Pero bueno, está dentro de subte de también subte, ahí, tal. Que igual... Yo que sé, bandas ahora como Morbo, que también acaban de sacar un LP, que serían el Brutales Matanzas, igual... Es más actual. Son más... Rock subte, sí. Sí, más punk, pero más de... O María Teta, no sé si conoces. No los conozco, o sea, pero me los apunto ahí. Bueno, ya lo comenté en programas anteriores, pero ahora que hablamos de Perú, hay un buen documental que puedes ver por el YouTube, que se llama... No sé el nombre, pero es sobre la captación de la gente del Rosuste por parte de Sendero Luminoso, ¿sabes? El partido este comunista. Sí. Bueno, el partido de la organización guerrillera. Sí, porque el partido no es el partido comunista oficial, sino ellos se declaran los comunistas auténticos o algo así. Que más bien, a mí me parece una especie de secta, por lo menos por lo que salía ahí en el documental y lo que ya sabía sobre ellos. Hombre, es que era un río como muy... De inspiración maoísta, además. Sí. Sí, aunque bueno, yo qué sé, en aquella época, o sea, los movimientos hay de esto, o sea, las guerrillas hay de peruanas, por ejemplo, yo qué sé, incluso en Europa, o sea, tenían bastante solidaridad, o sea, dentro de cosas, o sea, era como bastante más cercana al mundo alternativo de lo que nos podemos incluso pensar nosotros ahora, o sea, pero con todo, o sea, yo qué sé. con movidas de insurrección armada, o sea, sí que estaba como más de piña exiliada y tal, igual sí que... Hombre, funcionaban ahí como un buen ejército dentro de su inspiración maoísta y tal. Bueno, los 80 era una época muy diferente a... era otro mundo completamente diferente ahora. Salían ahí vídeos suyos como en la cárcel y tal, todos organizados ahí caminando como, sí, como ejército ahí, así, sí. Y bueno, pues sin más dilación, yo creo que vamos Guzmán. A... ¿El qué? Abigail Guzmán, ahí era el líder que el hacía. Líder de... Ah, pues mira, eso no lo conocía yo. Que estaba en el talego ahí con cadena perpetua. De hecho, gente de eso, de la escena subte, acabó en la cárcel porque acabaron siendo captados por Sendero Luminoso. Bueno, la gente de Sendero Luminoso creo que empezó a ir a las tocadas, como dicen por allí, y... Bueno, no sé si en Perú lo dicen también, pero sé que en México y tal. Y primero como que repartían así panfletos sin mencionar el Sendero Luminoso, con ciertos principios y ciertas ideas de Sendero Luminoso, fueron metiéndoselas un poco a la gente en la cabeza, y luego pues ya iban allí como Sendero Luminoso. Y así pues acabaron captando, pues igual no a mucha gente, pero sí que a unos cuantos. Hombre, acabaron cambiando entonces ahí las guitarras ahí por las metralletas, sí. Vamos, por los AK-47. Ya no son un grupo, son una banda, como decían los Escorbuto. Y bueno, eso, que vamos a poner ya sin más dilación a los DHK desde el Perú, como estamos diciendo. Y vamos a poner lo que es la primera canción de su cara B, que se llama No Más Gobiernos, y que, como el propio título indica, pues no tiene mucho más que decir, lo deja bastante claro, yo creo. Un ataque ahí a Fujimori y toda esa gente. Así que vamos a pinchar DHK, No Más Gobiernos. Hostias. A ver si me apaño. Thank you. ahí teníamos a esos de HK, maravilloso. ¡Ey! Madre, que se nos cuela. Se querían seguir tocando. Sí, por lo visto no hay mucha profesionalidad aquí en Días de Destrucción, pero bueno, quien la quiera que se vaya a escuchar Radio 3. Bueno, y... No, por favor. Quedado sin Radio Cuca. En la, los medios real, en los medios libres, que son los que no tienen censuras de ningún tipo. Y bueno, estábamos comentando eso, que últimamente Alta Intensidad le ha dado por editar ahí las cintas a... No sé cómo se llama el sistema que utilizan, de varios colores. Pues un sistema en el que se pueden mezclar hasta tres colores, pero sin ser una fotocopia color, ¿no? No sé qué tipo de impresión es. Habrá que preguntarle. Sí. Curioso. Y bueno, pues quien quiera conseguir la cinta puede escribir a, como pone aquí la cinta, bastardosucio@hotmail.com. Y pues ahí se le puede pedir al editor la cinta y pedirles algunas de sus otras ediciones, si no las tenéis. Porque... La de Miedo y la de Sentencia, que son dos grandes cintas, vaya. Exactamente. Si os gustan de HK, ahí no dejaré escapar las otras dos. Y pues eso, que ahí estaban los de HK. No sé si quieres que pongamos ahí. Pues, ¿qué te ha parecido a ti de HK lo que has escuchado? Una buena mierda ahí para nuestros oídos podridos. Además, esta gente en la portada ya se les ve que mandan que maman de buenas bandas, porque llevan ahí camisetas de MG15 y llevan ahí algo de los caos de Finlandia y tal. Y que eso siempre es bienvenido. Ahí está. Me recuerda un poco igual a las portadas de los Vasca. Un poquitín, sí, las... ¿no? Mejor esto, o sea, más cutre ahí que... Sí, sí, es más cutre, Vasca. Es más cutre. Es una mezcla entre Vasca y las de Destrucción. Sí, un poco así, sí. Salen aquí unas... Bueno, más que las de Destrucción, yo diría ahí las más espirituosida. También. Sí. O la maqueta de Destrucción del 99 también tienen ahí a dos punks así de este... Ahí está. Bueno, esta misma. Sí, ahí está. Unos zombies. Y bueno, ¿qué nos traes ahí? ¿Escroto de rata ahora? Escroto de rata, o sea, ya que hablamos ahí de basuras y eso, o sea, pues bueno, pues mira, pues... Punk rock sex basura. Ahí está, otro de los... Este es su segundo disco, ¿no? Exactamente, o sea, su segundo disco ahí, que está editado hace unos meses por La Vida Sumus en vinilo. Bueno, te editarán otro también, el tercero, La Vida es un Mus también, que se llama Nevermind de Bollos. Aunque bueno, o sea, Escroto de Rata es una banda que tiene tres CDs editados en su propio sello, que es Clear Pandereta Records, donde también sacan un mogollón de otras movidas ahí, como patatas fritas por el culo, ¿no? Killer Pandereta, suco de nabo, ahí los Pandereta, Cadenazo, Existencia de Esclavitud, que es el infierno. Está bastante bien Existencia de Esclavitud también. Y yo que sé, yo soy muy fan de esta gente, otra de las bandas especialísimas que hay ahí en Barcelona, aunque está formado por bueno, unos jóvenes extremeños y riojanos. Y bueno, vamos a poner la canción número 7 de este punk rock sex basura, que se llama Jóvenes Enterrados Boca Abajo, ni más ni menos. Sigue igual, jóvenes sucios se alimentan de ansiedad, caras marcadas por años de soledad, reinos sin ganas de hambre de velocidad, en las oscuras callejones de la gran ciudad, buscando en vano algo nuevo que te haga sonreír. La vida te ha robado todo aquello en que creíste, los sueños rotos son cristales. Las presas nada están vacías y hasta podridas. Tras estos ecos solo encontrarás engaño. Me hacen un pistas de una rata muerta. Vas comprendiendo lo que esconde la esperanza. Vivir con miedo convertido en una sombra de ti mismo. Pues ahí teníamos a esos maravillosos Escroto de Rata. Escroto de Rata, ahí una banda que, bueno, que también tienen, bueno, aparte, o sea, ahora tienen otro proyecto además, que es una banda así como de surf instrumental, que se llama la Young Wayne Band, formado por peña de Escroto de Rata y de Cadenazo. Y bueno, es una de las nuevas bandas que ya sigue ahora en Barcelona. Y bueno, como os decíamos, esto es del punk rock sex basura. Y bueno, ahora espero que dentro de poco, ahí La Vida es un Mus, pues sacará su Nevermind de Bollos, que es el tercer disco de una banda que solo tiene temazos, o sea, solo tiene hits. Y como decías ahí con el micro apagado antes, un temazo tras otro, o sea, un himno tras otro. Sí. Allí muchas veces ahí los conciertos de Escroto de Rata son un montón de gente ahí, bastante de todos ahí, pues más de la mitad del público, bastante puestos de alcohol u otras sustancias, ahí coreando ahí todos sus temas y sudando como locas ahí, dándolo todo con los Escroto de Rata. Que no es para menos. Y bueno, o sea, yo qué sé, o sea, más cosas que tengamos de por ahí, ¿seguimos con alguna cosa más o...? Sí, podemos poner ahí esto que nos traes, el ataque de la basura radioactiva. Exactamente, es algo que ya no, bueno, un proyecto que ya no está activo, es un proyecto de una sola persona, que bueno, ahora tiene como Daniel Inalámbrico, que ahora tiene otra movida que se llama Hipercarga Mix, que es así un poco hardcore, pero en plan hardcore, en plan techno, ahí con letras anarquistas, ahí con un directo bastante impresionante. He oído que está preparando un split 7 pulgadas con chip subcutáneo. Y bueno, lo que va a sonar ahora es Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona de esta gente. Y esta gente, o sea, dices que era uno solo entonces. Sí. Pinchaban algo así o él tenía ahí como con sus aparatos y tal, tenía como un teclado, iba pinchando ahí como un teclado y sus bases y tal, entonces iba ahí tocando. ¿Esto cómo lo podemos llamar? Algo así como tecnopunk o... Sí. Yo lo que he escuchado es de la ataque a la basura radiactiva, la verdad es que me gusta mucho. A mí me flipa, o sea, de hecho este tiene incluso una versión de... ¿Es esta? No, no es otro. O sea, en alguno de sus temas tiene hasta una versión ahí de Vómito, de Soy una bomba nuclear, y es como punk de los 80, pero con letras anarquistas, pero en lugar de guitarras con teclados. También tiene de Sibelius, creo, ¿no? Una... Sí, también. Un poco, yo que sé, la versión ahí estatal, yo que sé, de Screamers, de Units y grupos así del mismo palo. Pues vamos a ver qué tal suena, qué canción era la Pánico en Barcelona, me decías, exactamente, ¿no? De los del ataque de la basura radioactiva. Ahí va. Voldríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, ai, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son verdes y viscosos, feos y deformes. Huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos. Sus garras son afiladas, llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son graciosas, los mutantes son simpáticos, saquean bancos, oficinas y se ríen de los pijos. Roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers. Se vean en las iglesias y escupen a la guardia urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Escolti, la Guàrdia Urbana, quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana y mis hijos están despiertos y mis hijos tienen 3 años. Escolti, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque pa' qué, no sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Pues eso, especialmente dedicado a la Guardia Urbana, a los pitufos, Gossos de Escuadra y demás... Calaña, de que demás bastardos que patean las calles de Barcelona. Haciendo la vida imposible a sus habitantes, supongo, como en todas partes. Exactamente, y ahí especialmente, porque no veas últimamente la pila de madera que hay ahí... Sí, comentabais ahí que está la cosa jodida ahora, ¿no?, en todo el tema... Sí. De represión un poco, tanto bueno, de la ocupación. Bueno, ahí siempre, o sea, lo que hay ahora, yo qué sé, yo veo que hay menos espacios ahora para tocar. Y bueno, o sea, yo creo que se ve más policía en las calles, pero yo creo que la represión no ha llegado todavía. O sea, me temo que llegará dentro de poco. Yo, es una opinión personal, creo que no tardará mucho en llegar. Pero, bueno, o sea, es la vida bajo... bueno, los convergentes y los fascistas de SIU. Y bueno, o sea, no, o sea, claro, o sea, lo que igual la época más dura que yo vi ahí en la ciudad es a principios de los 2000, ahí pues cuando todavía gobernaba el PP. sí que había una movida que el Aznar hizo como un compromiso que antes de que se fuera del presidente que no quedarían ocupas en Barcelona. Entonces eran desalojos ahí muy mediáticos con mogollón de disturbios. Ahora, por ejemplo, se está llevando a cabo Valcarca, que es un barrio de ahí de Barcelona donde el año pasado pues había más de 50 casas ocupadas, ahora solo quedan decenas, hay un plan de urbanización del territorio, entonces se están arrasando con todo lo que hay en ese barrio, o sea, hay desalojos prácticamente durante todo este último año cada día, o sea, la técnica igual ha variado en los últimos años, no son desalojos tan espectaculares, pero son como desalojos igual a tradición. Y aunque bueno, o sea, con todos estos últimos acontecimientos ahí que ha habido a raíz de lo del 15M, el 1 de mayo y la nueva actitud ahí del fascista de Felip Puig ahí, conseller de interior de la Generalitat de Catalana, me temo que el nivel de respuesta de agresión de la violencia policial contra los movimientos alternativos va a ir en aumento. O sea, la semana pasada se salían noticias de que ya se van a implantar las cámaras en los antidisturbios de los Gossos de Escuadra, y lo cual significa, o sea, que eran equipados con una cámara, con el gasto que eso representa. También he leído, ¿no? O sea, las flecheras, dices, sí. No, los maderos. ¿Cada policía o...? O una serie de policías dentro de los escuadrones van a llevar ahí una cámara al hombro para firmar ahí los incidentes cuando ellos van ahí a dar hostias y demostrar que ellos se lo hacen de defenderse, sí, de la violencia, la verdad, entonces, de gente como nosotros. Lo que les apetezca. Exactamente, claro. Y de hecho es que te lo decía lo del coche porque hace 3 semanas así, estando en Bilbao, pasó la chancha con cámaras encima del coche y eso nunca lo había visto. No, pues ahí lo que están hablando es de equipar a maderos con cámaras de vigilancia, o sea, dentro de la carga, o sea, van a ir grabando para... Entonces, bueno, o sea, claro, o sea, ya no solo les falta, o sea, ya no les vale que por una simple autodefensa, cuando van a abrirte la cabeza, o sea, pues si tú te defiendes que te acusen de terrorismo, sino que ahora incluso pues van a filmar ahí por encima, lavarse las manos, como tú bien dices, pues filmando lo que a ellos les da la gana y manipulando las imágenes como a ellos les dé la gana, ¿no? También se está hablando de que están en Alemania, pues yo qué sé, pues intercambiando pues como técnicas de y entrenamientos con la policía alemana, lo cual significa que se empezarán a, o me temo que empezarán a usar pues métodos de violencia también como los que usa la policía alemana, es decir, cañones de agua contra manifestantes, etcétera, etcétera. Luego, además de, bueno, de todo esto de cubotanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, es otra vuelta de tuerca, o sea, en un gobierno, pues bueno, pues que está eliminando la sanidad, está machacando la educación, está machacando los sectores sociales más desfavorecidos, están favoreciendo una política de inmigración, o sea, contra la inmigración xenófoba y fascista. Este domingo se permitía en Plaza Cataluña una manifestación de un partido fascista y se detenía, identificaba a gente que hacía una contramanifestación, o sea, contra esta esta manifestación xenófoba. Y bueno, seguimos sumando, si es usamos la represión que sufrimos las radios libres en todo el estado, con un esperando a ver qué pasa con ahí en Cataluña con el decreto, que es como una espada de Damocles que se cierne sobre nuestras cabezas, las interferencias que sufrimos de radios piratas, de radios cercanas a partidos políticos que emiten como sin licencia, como Mola FM, que lleva más de un año interfiriendo a Radio Pica, otra radio libre histórica de Barcelona, las mismas agresiones que sufrimos en el Dial o otro tipo de agresiones muy diferentes que sufrimos en Radio Bronca, etcétera, etcétera, etcétera. Son una de las cuantas cosas que pasan ahí en Barcelona. Tiempos oscuros, ¿no? Sí, sí, sí, por todos lados, por todos lados. O sea, y como dice en el libro ahí, la serie de televisión ahí, me parece mucho, me temo que se acerca el invierno para todos y todas nosotras. Pero bueno, o sea, ya se sabe, o sea, tiempos oscuros, pues también, pues respuestas contundentes, ¿no? Y será el momento en el que ya la gente, yo creo que empieza a salir. Abrir un poco los ojos, igual también. Empieza a salir a la calle. O sea, cosa que yo que sé, que aunque podemos discutir ciertas cosas del movimiento del 15M, yo creo que se ha revitalizado un poco la respuesta de la gente en la calle. Y bueno, y a esperar a ver lo que pasa, porque bueno, o sea, si las condiciones cada vez son más duras, pues también, pues bueno, pues la gente, pues cada vez iremos estando más hartos y acabará uniendo, ¿no? Yo que sé, a ver si se indignan de verdad esas personas. Y bueno, como en Grecia, eso sí, están indignados, la verdad. Y bueno, pues esto ya está ahí terminando la cosa, ¿no? Pues me parece que sí, ¿no? Si eso, pinchamos un tema y luego nos despedimos ya con otro. Tú me dices que no tienes más. Yo ya no tengo más. Bueno, pues voy a poner ahí a los Yokais, que es algo que todavía está ahí sin editar, pero que estuve hablando ahí con ellos y me dijeron, ponlo ahí en la radio y tal. Y bueno, ni siquiera es la mezcla definitiva, es una premezcla de lo que sería el Malco Punka, un posible futuro 7 pulgadas que tenía esta banda a sacar en mente y que parece que está ahí la cosa muy estancada y que sería una pena que esto quedara ahí en el olvido, porque es una barbaridad como suena esto. Yo en directo, la única vez que los pude ver ahí, me parecieron un auténtico cañonazo, la verdad. Además, tenía que ser una buena puesta en escena, sí. Verlos ahí a eso, ese cantante lleno de spice de 1 metro de largo y esos glamurosos punks tocando las cuerdas de finas y gordas de sus instrumentos, desgarrando las cuerdas de sus instrumentos. Y bueno, pues eso, que a ver si llega a editarse esto algún día, porque sería una pena, como digo, que quedara ahí en el olvido. Y bueno, esto que vas a escuchar ahora es eso, Yokais, la canción que abre la supuesta, o sea, la premezcla, porque no es otra cosa ahora mismo, y se llama No más ídolos, y bueno, pues suena totalmente a punk, más bien a hardcore del que se hacía en Finlandia allá por los 80, no sé en directo, pero por lo menos en esta grabación. Hardcore siberiano. Hardcore siberiano. Sí, como el mítico tema ahí de los Bastards, ¿no? Elegante, no, y sin fisuras, como dice... Ahí está. Ahí alguno de ellos. Pues eso, no más ídolos de los Yokais. Yokais, que quiere decir ataque en finlandés. Ahí van. We'll be right back. más ídolos, no queremos espejos donde mirarnos, como decían ahí los yokais. ¿Qué te parece la grabación esa? Crudo punk finlandés. Crudo es la palabra. Sí, sí. Y Euskal Herria. Pues yo espero que esto se llegue a editar algún día, joder, que, hombre, que va a ser una gran edición, seguramente. Yo espero que sí también. Si estas cosas se mueren en el olvido, joder. No, hay que rescatarlas, seguro que alguien, algún alma caritativa. Esto va a salir sí o sí, yo creo, sí. Yo creo que si no es ahora, dentro de 10 años, diciendo una banda que grabó en su día y no. Hombre, esperemos a... que menos de 10 sí, años. Yo espero que lo saquen cuanto antes. Además he visto y ahí si una... No, bueno, el espíritu del punk, o sea, ya se sabe cuál es el de la autoedición, ¿no? Es el espíritu del do yourself, y si no, bueno, pues que se junten ahí, se ahorren sus dineríos, a ver si... y se lancen ahí a sacarlo, que esto no se quede ahí, o sea, ni ídolos, ni tampoco se necesitan ahí nadie, ni sellos que venga ahí a grabarte ahí las cosas, ni hacerte las cosas, la satisfacción de hacer las cosas como los escritos misma... de R ahí, aunque sea. Exactamente, mejor, o sea, que mejor eso, a que se pierden el olvido, aunque no sea igual, sea el formato favorito. Exactamente, o sea, o grabarte tus cintas ahí, lo que sea, o sea. Además he visto ahí las posibles portadas y una especie de insert, no sé si es la insert o no, pero y estaba muy guapa también la presentación. O sea que esto, si llega a salir algún día, va a merecer la pena. Pues que salga. y bueno, pues ya yo creo que vamos a ir terminando el programa. Un placer haberte tenido aquí. Yo también, en Días de Destrucción. Un placer estar aquí en Días de Destrucción y en Radio Cuca, esta histórica... Longeva también. Y Longeva, banda, sí, radio ahí asturiana. Pues lleva ya unos... 28 años, sí, ¿no? Desde el 81, creo que por ahí, ¿no? Yo es la más antigua, junto con Radio Pica, o sea, primero Radio Pica, creo, pero luego Radio bueno, Pica. Ahí están. Está seguido, sí, de continuo, desde, sí, sí, sí. Es la única que ha aguantado, yo creo, que tantos años ahí. Pues bueno, o sea, desde los micrófonos de Radio Pica, un saludo para todo el mundo. Radio Cuca, eso, joder. Un saludo para todo, para nuestros, para los y los compañeros y compañeras también de Radio Bronca, que resisten ahí en Barcelona. Y bueno, o sea, bueno, recordaros que si queréis ahí poneros en contacto, bueno, con nosotros, con el Antipatía Cine, o sea, que podéis hacerlo a través de las www.antipatiacine.wordpress.com y nada. Y que podéis escuchar Tratamiento de Shock en el podcast de Radio Bronca, ¿no? Sí, exactamente, en podcast radiobronca.info. También podéis escuchar Fac de Bastras y otros programas también ahí que hay en la radio, también altamente recomendables, como Rebeldes sin Sombra, que es un programa de género femenino y feminista, Electrones Libres, yo qué sé, Fiebre Ingobernable, son Grito Negro, son todos ellos como programas, y bueno, y otros muchos que me olvido, vaya, o sea, pues bueno, o sea, vais ahí a radiobronca.info o podcast.radiobronca.info, y bueno, o sea, ahí podéis escuchar tanto en el podcast, también hay una emisión en internet, o si estáis en Barcelona, desde el 104.5 de la FM, o también de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Yo qué sé, salud y adiós. Ahí te has hecho una buena promoción. Una buena cuña ahí, además toda del tirón ahí. Y como los fanzines de la Antipatía, ahí estuvo. Y eso, que nos despedimos ya hasta el martes que viene. Esperemos estar aquí a las 19 horas, como siempre. Y que muchas gracias ahí por venir al programa. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad ahí de cedernos los micrófonos de Radio Cuca también. Ay. Y eso, que vamos a despedirnos ahora escuchando... Volvemos a Sudamérica, una banda de Puerto Rico, que son los maravillosos y grandiosos Revolución X. Y vamos a poner la última canción que cierra el disco. ¿Mexicanos o...? Es que... no, son de Puerto Rico la banda, creo. Vale, vale. Sí, lo que pasa es que yo también muchas veces, o sea, al principio pensaba que eran mexicanos, además con la portada zapatista. Sí, sí, sí. Y de hecho la anterior vez que los puse dije esta banda mexicana que se me fue la pinza, pero son de Puerto Rico y bueno, hacen sonido bastante al punk mexicano ahí acercado. Igual por eso. Y bueno, pues eso, con la canción que cierra el disco que se llama Estado Libre Asociado, pues refiriéndose ahí a Puerto Rico, que de Estado Asociado pues tendría bastante los Estados Unidos, pero de libre tenía bastante, o más bien poco. Y que habla, pues eso, de la ocupación de Puerto Rico por los Estados Unidos, más que nada el tema. Y eso, que hasta el próximo martes, aquí en Días de Instrucción. Imperialistas, falsa autonomía ofrecieron.